Ya está Carlos Gera en línea. Podemos saludar. Carlitos, ¿cómo te va? Muy buen día. Buen día, ¿qué tal? Bien, bien, acá andamos. Arrancando la semana, una semana típica, una cuarentena inédita. Y una de las cosas que me sorprende, no sé qué opinarás vos, son las exigencias que se le hacen ahora al Estado de quienes antes no lo hacían o no veían al Estado como algo positivo. No sé cómo lo ves vos. Sí, así. Es todo un tema porque es un momento bueno para reflexionarlo. Yo repaso los diarios de la mañana y, como es lógico, está lleno de pedidos de todo tipo para que el Estado resuelva, para que el Estado repatrie, para que el Estado subsidie, para que el Estado atienda, para que el Estado controle, hasta para que el Estado reprima. Vos fijate que ayer el presidente tuvo que salir a decir que él no cree en la necesidad del estado de sitio. Sí. Y tuvo que explicar que el estado de sitio implica simplemente sacar poderes a los otros poderes y concentrarlos en el poder ejecutivo. Y dijo una cosa casi elemental: lo que hace falta es que cada uno haga lo suyo. Claro, claro. Así de fácil. Porque si las fuerzas de seguridad hacen lo que tienen que hacer y la justicia hace lo que tiene que hacer y además cada uno de nosotros ayudamos, no hace falta ese estado de sitio. El estado de sitio suprime los derechos constitucionales y no parece que eso sea una necesidad. Sin embargo, desde muchos sectores se reclamaba, incluso yo mirando programas, había como una insistencia. Bueno, a pesar de que el gobierno dice que no, finalmente lo va a tener que hacer y nosotros creemos que estaría bien y qué sé yo cuánto, ¿no? Y lo mismo pasa en toda la recorrida que uno hace de, bueno, toda esta cuestión que hay con los argentinos que están afuera. Argentinos que se fueron cuando ya estaba declarada el pedido del aislamiento voluntario. Sí, 20.000 dijo el presidente que son. Claro, y que además se fueron por cualquier empresa, pero que ahora le reclaman a aerolíneas y al Estado que se haga cargo y que los traiga. Y no digo que esté mal que el Estado se haga cargo y que los traiga. Digo que es un momento para reflexionar a aquellos que decían: achicar el Estado es agrandar la nación. Sí, sí. Aquellos que decían que el gasto público era el problema y que ahora reclaman que el Estado subsidie, otorgue todo lo que además tiene que hacer, y que yo estoy de acuerdo, no estoy diciendo que no lo tiene que hacer. Es decir, es un buen momento para reflexionar, porque por suerte esto va a pasar. Una semana más tarde, un mes más tarde, y después vamos a volver a la normalidad. Y en esa normalidad, además de que vamos a estar en una situación de mucho más endeblez, debilidad, porque todo lo que se ha gastado sin que se produzca en este tiempo va a dejar su huella. Pero se va a volver a decir la misma cosa, vamos a volver a tener el mismo debate. Por eso es bueno ahora que las mentes están más abiertas reflexionar sobre si es lo mismo el mercado que el Estado, si el mercado puede reemplazar al Estado, si hay cosas que son indelegables y que solo un Estado fuerte, con recursos, con gente capacitada. ¿Cuánto hace que se discutía el tema de los sueldos de los científicos? Por ejemplo, ¿o cuánto hace que se discutía los sueldos de la gente que trabaja en la salud pública? ¿Cuánto hace que se ponía en tela de juicio el valor de esa salud pública, diciendo que los hospitales públicos de la ciudad, por ejemplo, estaban para atender a los extranjeros? Carlos, hay quien dice, cuando se señalan estas cuestiones, hay quien dice que no es momento de hacerlo. que ahora hay que está claro que la grieta se está superando, porque distintos espacios que antes, decían esto que vos estás mencionando, ahora están opinando otra cosa, y que la dirigencia política está demostrando que se puede superar la grieta. Frente a eso, ¿qué decís? No, yo creo que son dos cosas distintas. A mí me parece fantástico que la dirigencia política se ponga el problema al hombro y que en este momento se ponga en el primer lugar la atención de las necesidades. Esta responsabilidad colectiva de quienes tienen el mandato de gobernar, de ver que lo primero es lo primero y ponerse a hacer lo que tienen que hacer, no debería ser un impedimento para que se reflexione. A mí me parece bárbaro, y no critico que aparezcan Larreta y Kicillof junto con Alberto Fernández diciéndole a la ciudadanía lo que hay que hacer. Está bien, es el momento de hacerlo. Ahora, eso no quiere decir que no discutamos qué tipo de Estado queremos, porque a este Estado que se le reclama no se inventa de un día para otro recursos, no se inventa de un día para otro médicos, profesionales, estructuras, camas, respiradores. Un Estado bien formado y que es el epicentro del funcionamiento de una sociedad invierte en todo eso cuando aparentemente no hace falta, para que esté cuando hace falta, porque cuando hace falta, si no se invirtió antes, tampoco hay cómo invertir y cómo hacerlo. Claro. Esta es la reflexión. ¿Cómo no vamos a reflexionar? Reflexionar se puede hacer con todo el cuidado y valorando como positivo todo lo que en este momento se haga de manera conjunta para tratar de salir de la crisis. Pero cuando salgamos de la crisis, o antes, los bonistas van a querer cobrar lo más que puedan, cada uno va a querer resarcirse de lo que ha perdido, y probablemente entremos también en una etapa donde todo eso sea más duro, no mejor, si no se discute ahora. Entonces me parece que es un buen momento. Además tenemos tiempo, porque estamos en cuarentena, confinados, se puede reflexionar. ¿Cómo hace un Estado que hace horas o semanas decíamos que estaba virtualmente fundido para subsidiar a todos los que no tienen recursos porque se quedaron parados? Para subsidiar a todas las pymes que dejan de vender, y al mismo tiempo para gastar todo lo que tiene que gastar para darle atención a todos los que necesitan atención en medio de esta crisis, y al mismo tiempo atender sus obligaciones con los acreedores o cosas por el estilo, todo eso junto. Hoy no hay manera de que cierre esa ecuación. Sí, Carlos, hoy el gobierno va a anunciar beneficios, ¿no? Para monotributistas. Que el gobierno hoy va a anunciar beneficios para monotributistas, para informales. Y está muy bien. Se suspenden los cortes de servicios. Está muy bien, porque ese sector de lo que llamamos monotributistas, en muchísimos casos son gente que vive de la changa, y aunque no viva de la changa, vive del día a día, de lo que hace. ¿De qué vive el pequeño comercio del barrio si no puede vender? Si ya estaba con el agua al cuello, si ya no podía con sus obligaciones. Entonces, desde luego, van a postergar los vencimientos de la luz, del agua, del gas, y está muy bien que se haga, pero después van a volver esos vencimientos. Claro, Carlos. Van a volver. Claro, porque ahora se está prorrogando. Se va a prorrogar el pago de los impuestos, pero después esos impuestos va a haber que pagarlos. Y entonces, ¿de dónde van a salir esos recursos cuando llegue ese momento? Porque ahora, insisto, todos le piden al Estado que se haga cargo. Y las organizaciones empresarias reclaman que el Estado se haga cargo, y no hay prácticamente ningún sector que diga otra cosa que el Estado debería. Ahora, eso tiene que ver con el músculo también, ¿no? Claro. eso tiene que ver con cómo te preparaste, eso tiene que ver con en qué estado estabas. Uh-huh. Y este estado desvalorizado, desprestigiado, desarticulado, que hace menos de cuántos, hace tres meses, cambió de conducción para iniciar un proceso diferente. No tomó la musculatura, no está en estado de poder dar todas esas respuestas que la sociedad necesita. Claro. Y hace malabares para hacerlo. Claro. Vos sabés, Carlos, que ayer cuando lo escuchaba el presidente en alguna de las entrevistas que dio, me parece que dio cuenta de eso, de una preocupación que todos tenemos y que en algún punto vos estás mencionando. Hasta ahora lo que vemos son los estragos, o lo que vemos mucho por lo menos, son los estragos de este virus en países desarrollados, con muchos problemas, lo que vos quieras, pero son países desarrollados. ¿Cómo, qué va a ser este virus en países subdesarrollados como los de América Latina o con estados, como vos decís, claro, con menos músculo, ¿no? Y creo que algo de eso el presidente lo decía ayer, anunciando también su reunión con los intendentes del conurbano, ¿no? Claro, mirá, sí, podemos extenderlo a otras cosas. Yo leí hace un rato una nota que hablaba de cómo es la vida en los barrios cerrados, cómo cambió la vida en los barrios cerrados. Se me ocurrió pensar cómo vivirán en las villas. Sí, claro. Porque vos sabés lo que es la cuarentena en una casa o un departamento más o menos confortable, donde vos tenés ciertas comodidades y ciertas disposiciones, y por ahí vivís en una casa y tenés un patio. Tal cual. Y eso te da un cierto desahogo. Ahora, esa gente que vive hacinada y que conviven varios en un cuartito de condiciones precarias, ¿cómo hace para estar todo el tiempo adentro? Uh-huh. Digo, ¿cómo hace para sobrellevar todo lo que le pasa a todo el mundo? Porque los psicólogos que aconsejan cómo manejar la convivencia de las clases medias, sí, claro, está muy bien que lo hagan, y es necesario, y bienvenido. Pero, ¿quién se ocupa de los otros? Uh-huh. Que no son pocos. Pero eso, por eso yo digo, será como será, porque no hay magia posible. A mí me preocupa que no sea tiempo de reflexionar cómo vamos a hacer después para que esto no vuelva a pasar, o cuando vuelva a pasar, o si pasa algo parecido, nuestra sociedad esté mejor preparada, tenga mejores condiciones, para que nuestras gentes estén mejor preparadas, tengan otras conductas. Porque es cierto que, vos fíjate, están desde quienes reclaman, vuelvo al estado de sitio, y quienes lo que reclaman es responsabilidades individuales, conductas individuales, asumir el aporte de cada uno para hacer del aislamiento la contribución a que esto no se extienda, o que se aplane, o que pase de una manera más moderada, y que permita entonces que los recursos disponibles para atender alcancen. Mm. Porque pareciera que la clave que se enfrenta es esa. Es decir, todos los que opinan que la clave es achatar la curva y extender el tiempo de manera que los recursos disponibles permitan atender a la gente. Uh-huh. Porque también la idea que hay es que si se atiende, los riesgos fatales son mucho menores. Uh-huh. El mayor problema que hay por delante es el hacinamiento, digamos, en los centros de atención, y la imposibilidad de atender y la falta de recursos para atender. Uh-huh. Carlos, vos comenzabas. Entonces, sí. Cuando escucho hablar de precios, porque seguimos hablando de precios, seguimos hablando de abusadores, de gente que aumenta los precios. Y también veo que cuando se habla de respuestas, se habla de respuestas por plazos cortos. ¿No será la hora de que pensemos en leyes que existen, que se apliquen, que definitivamente esta experiencia nos permita entender que más allá de lo que hagamos ahora en la coyuntura, el famoso tema de entrar en las cadenas de valor, de ver cómo se forman los precios, de establecer cuáles son los precios justos, de discutir definitivamente si los servicios públicos no deben ser prestados por prestadores públicos, ¿no es momento de reflexionar sobre todas esas cuestiones? Uh-huh. Yo el otro día miraba, Carlos, la foto de Alberto Fernández junto a dos representantes de lo que fue hasta hace poco una alianza de derecha, ¿no? Morales y Horacio Rodríguez Larreta, más Perotti y Axel Kicillof. Era como la foto de una unidad nacional frente a la crisis sanitaria. ¿Vos crees que hay una derecha capaz de volverse solidaria y entender que en el mediano plazo hay que reconstruir el Estado? No, ideológicamente no. Individualmente puede ser. ¿Cómo es eso? Sería deseable y es esperable. Yo creo que mucha gente que puede haber pensado de una manera y que le llenaron la cabeza de cosas, puede reflexionar y entender algunas cuestiones. Por eso me parece que sin agresiones, que no hacen falta en esta etapa, podemos mantener este debate y estas reflexiones para ayudar a pensar, para ayudar a pensar. Creo que, pero los intereses que representa esa derecha, porque ese es el tema, no es Juan o Pedro, sí, son los intereses que representa esa derecha, los objetivos de acumulación en pocas manos. En el medio vamos a tener a los paraísos fiscales, a la evasión impositiva, a todos los recursos que se distraen y se acumulan en poquísimas manos y que alcanzarían hoy, mirá si alcanzarían para resolver los problemas, los dólares que se han fugado. Claro, claro. Mirá si alcanzarían para resolver los problemas. Ahora, ¿vos creés que los van a traer solidariamente? Parece difícil. Entonces, sí hay que pensar en una organización social que impida que eso siga pasando, que morigere al máximo que eso pueda seguir pasando. El tema de fugar recursos de la economía debería definitivamente estar en el centro de las preocupaciones. Desde luego no de las de hoy. Hoy hay que atender el coronavirus, la atención a la gente, que la gente pueda comer. Porque si no vamos a tener, porque también si la gente no come se van a producir otros temas y vamos a tener conflictos sociales gravísimos. Claro, claro, claro. Entonces hay que estar atentos a todo eso y a cómo el Estado genera mecanismos, recursos, distribuye, garantiza que lleguen los alimentos a todos los lados. Que nadie llegue a las situaciones límites que son los preludios de los estallidos sociales, que son un riesgo. Esos que piden estado de sitio están previendo que eso puede pasar. Y no es que yo no crea que puedan pasar. Lo que creo que el estado de sitio no mejoraría la situación, que la situación hay que mejorarla haciendo todos los esfuerzos que se puedan para que esos que son los que peor están sientan que están siendo cuidados y atendidos. Claro, claro. Ayer Alberto, los recursos que se tenga, el presidente decía que no al estado de sitio, entre otras cosas, pues eso deja la responsabilidad en una sola persona, que es el Ejecutivo, que es unipersonal, cuando en realidad la respuesta tiene que ser colectiva, de conciencia social y de los otros actores de poder que también cooperen, ¿no? Digo, me parece que también hay... ¿Sabes que vi un documental muy interesante sobre Roosevelt y el New Deal, el nuevo trato? Tuvo una serie de políticas en una situación muy crítica, ¿no? Del capitalismo, hablamos del crack del 29. Algunas de las cosas son para charlar de vuelta en este tramo, obvio, ¿no? Son muy interesantes. Muy bien. Sabes que yo digo que el sistema se asustó tanto con Roosevelt, sí, que ahí inventaron el tema de los dos mandatos y la no reelegibilidad de los claro. presidentes. Sí, sí, pues si no iba a reelegir eternamente. Claro. Porque sacó al país del desastre. Sí, sí. Efectivamente, Roosevelt planteó allí un montón de cambios sobre el rol del Estado, las políticas públicas, etcétera, etcétera, que sería muy interesante volver a ponerlas hoy en el tapete. Uh-huh. Y hay un nuevo libro de Stiglitz que habla de esas cosas. Sí, claro. Capitalismo progresista, exacto. Como lo definen. Que bueno, son los temas que podemos ir debatiendo. Porque tal vez son momentos que hay más, todos tenemos más tiempo para reflexionar, por eso yo no puedo hacer otra cosa que lo que hago para contribuir. Ojo, quiero aclarar que nosotros estamos también siendo una pieza indispensable para que los servicios esenciales funcionen, me refiero a la actividad financiera. Nadie se da cuenta, pero para que los cajeros tengan plata, cuando uno va a sacar plata hay que cargarlo. Claro. Y para cargarlo hay toda una rutina que hay que hacer, que requiere una cantidad de pasos que hay que planificarlos para hacerlos, por ejemplo, respetando los temas de cercanía a las personas, de la menor cantidad de personas, con la mayor cantidad de teletrabajo que se pueda. Y por ejemplo, para que siga habiendo nafta en las estaciones de servicio, los estacioneros tienen que poder pagarle a sus proveedores, a las empresas, a YPF, claro, a cada uno de ellos. Y eso no hay otra manera que hacerlo a través del sistema financiero. Uh-huh. Y hay que hacerlo a través de la tecnología, porque no se van a abrir las sucursales para recibir a la gente. Y el presidente habló de que hay que pagarle a los jornaleros. Claro. Porque si no... Y hay situaciones... Fíjense. Sí. Estamos en plena zafra vitivinícola. Sí. Y si las uvas no se levantan ahora, se pierde la cosecha. Uh-huh. Y lo mismo debe pasar con otras economías regionales. Y a la gente hay que pagarle toda la semana. Hay que arbitrar mecanismos para que eso funcione. Claro. Porque si no, el daño económico va a ser muchísimo más grande. Sí. Y además van a faltar alimentos. Sí. Carlos, en ese sentido, digo, esto me imagino que también es inédito, digo, porque... No tengo memoria de que haya habido una situación como esta en términos de operatoria financiera. Por ahí yo me equivoco y vos te acordás de alguna. Abuso del anecdotario, obviamente. No, pero desde luego estuvo toda la etapa del corralito y demás, pero era otra cosa completamente distinta. Claro. Pero en este caso hay que organizarse, lo estamos haciendo para poder dar la cobertura para que todas esas cosas que tienen que seguir funcionando, para que podamos seguir comiendo, para que podamos seguir teniendo combustibles, etcétera, siga funcionando. Claro. Y hoy por suerte la tecnología ayuda bastante a resolver algunas cosas, pero hay otras que son inevitablemente físicas. Y hay que ver cómo se organizan para poder hacerlas de la manera más eficiente y poniendo la menor cantidad de gente en situación de riesgo. Uh-huh. Es decir, que no estamos inactivos, estamos trabajando, pero igual nos queda mucho tiempo para pensar y para leer y para reflexionar sobre todas estas cuestiones. Y yo diría, vuelvo al principio, esperemos que esta idea de la necesidad de un Estado fuerte y presente no sea solo como respuesta a la necesidad de una crisis. Claro. Y sea para mucha gente la toma de conciencia de que hay cosas que jamás el mercado va a poder resolver, que solo la representación del conjunto de la sociedad partiendo del concepto de la solidaridad, porque básicamente el Estado representa esa solidaridad. Esa solidaridad de la que todos hablan, no la puede brindar el mercado. No, claro. Porque el mercado es todo lo contrario. Esa solidaridad que todos hoy reclaman no puede estar guiada por el objeto de la maximización de la ganancia. Tiene que estar guiada por el objeto de la prestación del mejor servicio. Tiene que estar pensado desde la necesidad de la gente y no de la necesidad de la acumulación. Carlos, 8:30 pasadita, tenemos que ir a un intervalo para higienizar aquí el estudio, cosa que hacemos en cada pase, para poder seguir prestando el servicio esencial que es este servicio de comunicación audiovisual. Sí, te mando un abrazo grande, volvemos a la mañana. Hasta mañana. Carlos Heller, aquí en el pase entre una mañana de esta con Palito Caruso y Caballero de Día con nosotros, que seguimos hasta las 11, hacemos un intervalo musical, así podemos limpiar y luego seguimos hasta las 11.